Book 2 31 31 31 في المطعم 3 En el restaurante 3 En el restaurante 3 من فضلك واحد مقبلات. Querría un entrante. Querría un entrante. من فضلك واحد سلطة. Querría una ensalada. Querría una ensalada. من فضلك واحد شوربة. Querría una sopa. Querría una sopa. من فضلك الحلوى. Querría algo de postre. Querría algo de postre. من فضلك واحد ice cream مع كريمة. Querría un helado con nata. Querría un helado con nata. من فضلك فواكه أو جبنة. Querría fruta o queso. Querría fruta o queso. من فضلك نريد أن نفطر. Nosotros querríamos desayunar. Nosotros querríamos desayunar. Nosotras querríamos desayunar. من فضلك نريد أن نتغدى. Nosotros querríamos comer, almorzar. Nosotros querríamos comer. Nosotras querríamos almorzar. من فضلك نريد أن نتعشى. Nosotros querríamos cenar. Nosotros querríamos cenar. Nosotras querríamos cenar. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ ¿Qué desea? ¿Querría usted desayunar? ¿Qué desea usted desayunar? ¿Qué querría usted desayunar? خبز حمام مع المربى والعسل. ¿Panecillos con mermelada y miel? ¿Panecillos con mermelada y miel? خبز توست مع سجق وجبنة. ¿Tostadas con salchicha y queso? Tostadas con salchicha y queso. Beida masluqa. Un huevo cocido, hervido. Un huevo cocido. Un huevo hervido. Beida ayun. Un huevo frito. Un huevo frito. Omelet. Una tortilla francesa. Una tortilla francesa. من فضلك واحد زبادي آخر. Tráigame otro yogur, por favor. Tráigame otro yogur, por favor. من فضلك أيضا ملح وفلفل. Tráigame más sal y pimienta, por favor. Tráigame más sal y pimienta, por favor. من فضلك كوباية ماء أخرى. Tráigame otro vaso de agua, por favor. Tráigame otro vaso de agua, por favor.